Repaso, el segundo condicional. Ella no tardaría tanto si cogiera el coche. It wouldn't take so long if she took the car. ¿Cortarías el césped si fuese demasiado largo? Would you cut the grass if it were too long? ¿Gritarías si tuvieses miedo? Would you shout if you were afraid? ¿Cómo se dice hacer cosquillas? To tickle. To tickle, muy bien. Si yo leyera más, tendría un vocabulario más amplio. If I read more, I would have a wider vocabulary. Si ganara más dinero, me compraría un coche más potente. If I earned more money, I would buy a more powerful car. Si no tuviera tantas deudas, gastaría más dinero. If I didn't have so many debts, I would spend more money, despite and in spite of. A pesar de las distancias que les separan, se ven a menudo. In spite of the distance that separates them, they see each other often. A pesar de que mi equipo era el favorito, el equipo de mi hermano ganó el partido. Despite the fact that my team was the favorite, my brother's team won the match. A pesar de que el tipo hipotecario ha subido mucho, dispongo de más dinero ahora que hace 3 años. In spite of the fact that the mortgage rate has gone up a lot, I have more money now than 3 years ago. ¿Cómo se dice cigüeña? Stork. A stork, muy bien. Vocabulario. No le hagas cosquillas, no le gusta. Don't tickle him, he doesn't like it. La probabilidad de que te toque la lotería es casi cero. The likelihood of winning the lottery is virtually zero. No puedo creer que hayas tirado mi camiseta favorita. I can't believe you've thrown away my favorite t-shirt. Hay un gran nido de cigüeñas sobre el tejado. There's a huge stork's nest on the roof. ¿Cómo decimos imán? Magnet. A magnet. En vez de... ¿No deberíamos llamarles en vez de ir directamente allí? Shouldn't we phone them first, instead of going straight there? ¿No podemos quedarnos en casa en vez de salir? Can't we stay in, rather than going out? Piénsatelo en vez de tomar una decisión precipitada, ¿quieres? Will you think about it, rather than making a rash decision? Irregular verbs. Barrieron todas las calles antes del amanecer. They swept all the streets before sunrise. Me sangró el dedo después de cortarlo mientras picaba cebollas. My finger bled after I cut it chopping onions. He sacado 200 euros, con eso bastará. I've withdrawn 200 euros. That will be enough. Expresión de la semana. Nunca me forraré como profesor. I'll never make a killing as a teacher. ¿Cómo decimos probabilidad? Likelihood. The likelihood. ¿Cuál es la mejor manera de forrarse? What's the best way to make a killing?